Nerea va a decirnos el trabalengua. Cabra y el cocodrilo cantan bajo el cocotero. La cabra y el cocodrilo, cuatro cocos se comieron. Muy bien.